te reíste. Me quedé sin hablar y es sin tu amor. Te agarré, te saqué del lugar y ni la cara pudo separarnos. Como se dice, se no let it be. Oh no, la mano que te da de comer a veces la tienes que morder. Lo que te hace mal no es un instinto natural. Pobre idiota, te seguí. Me prometiste amor y me mentiste. Sacaste el arma, me apuntaste y te pusiste a llorar. Corte sana. Te pregunté por qué no hiciste. Mientras me atabas, te besé. Lo vas a lamentar y ni por puta pudo perdonarme. Oh no, pobre idiota, te seguí. Me prometiste amor y me mentiste. Sacaste el arma, me apuntaste y te pusiste a llorar. Te pusiste a reír. No, no, no. More.